Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El papá de la niña, de la porción anterior que leímos, buscó a Jesús, pidió ayuda a Jesús. Aquí en Marcos habla de que la fama de Jesús había crecido de tal manera que mucha gente, y nombra los lugares, Jerusalén, Idumea, Galilea, Tiro, Sidón, un montón de lugares había escuchado acerca de Jesús y lo que sucedía cuando Jesús tocaba a una persona. La enfermedad que tenía, ¡pum!, desaparecía. La enfermedad que tenía, se iba. Lo que sea. Y algo interesante que dice, versículo 10 de Marcos, dice 3:10, porque habían sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre sobre el Señor. O sea que él, lo que dice Isaías, dice, y él cargó, no solamente con nuestras rebeliones, sino con todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Él cargó con nuestras enfermedades, aún con eso también, lleva el Señor. Entonces mucha gente le buscaba. Mucha gente estaba esperando el favor del Señor que solamente tocara, les tocara, ¿no?, para que fueran libres de esa enfermedad que tenía. Pero encontramos acá el caso de una mujer. Esta mujer no se quedó con que el Señor fuera a tocarla. Ella hizo algo mucho más atrevido. Ella, como pudo, se metió entre la multitud. Tal vez se tuvo que arrastrar, tal vez la pisotearon, la empujaron, porque al mismo Señor lo oprimían, lo apretaban, lo empujaban. ¿Cuánto más a esta mujer? Pero sin embargo esta mujer siguió, porque tenía algo en su interior, un deseo, tenía una necesidad que nadie podía saciar. Y la necesidad la llevó a hacer algo distinto. Algo que la multitud no hacía. La multitud estaba esperando que el Señor tocara. Pero esta mujer dijo, yo voy a tocarle a él. Y se escabulló, se metió, se infiltró entre la gente. Y solamente alcanzó a tocar así. No sé si habrá sido de abajo. El borde. Un roce. Lo rozó. Alcanzó a poner su mano. Pero dice que inmediatamente, apenas rozó, se sanó. Y ni bien el Señor iba caminando, alguien sintió eso. Dice que se detuvo. Imagínense ese instante, toda la gente, Jesús apretándole ahí, y todo, Jesús iba caminando. Pero de pronto el maestro se paró. Se detuvo. Y comenzó a mirar a la gente alrededor. Y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue? La gente empezó a negarse. Te empujé sin querer, Señor, no. Y todo dice que negándose, ¿no? Fue sin querer. Yo no fui. Y Pedro, saltó Pedro, y dice, pero Señor, tú ves que la gente te oprime. A mí me pisaron. Aquel me pegó un codazo y yo no dije nada. ¿Cómo vas a preguntar eso? No, Pedro, ¿no te das cuenta? Alguien me tocó de una manera distinta. Alguien rozó mis vestiduras. ¿Y sabes por qué me di cuenta? Porque salió poder de mí. Cuando la mujer escuchó esto, dice que temblando se dio cuenta de lo que pasaba, porque inmediatamente sintió que había sanidad en ella. No tuvo tiempo de ir a un baño público ahí, acercarse a mirar si realmente todo ese problema se había ido, sino que dentro suyo sabía. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y sabemos, y tenemos que ponerlo por obra. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, lo sabemos. No permita que venga la duda. A ver si será. A ver. No, no, no. No vuelva atrás. Y esta mujer temblando se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo fui la que te tocó. Yo te toqué. Y apenas te toqué, Señor, sentí lo que ningún médico me pudo dar con sus recetas. Sentí el alivio no solamente de mi cuerpo, sino de mi alma. Sentí como nunca antes había sentido algo especial dentro mío. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay dos maneras de tocar o recibir bendición de Dios. Una es esperar que Él nos toque. Y otra es animarse y escabullirse y tocar, aunque sea el borde de su vestidura. Hay dos maneras que nosotros podemos presentarnos en la reunión, que podemos venir, y podemos venir y sentarnos y hacer nuestra actividad de cantar, de alabar, de adorar, de orar, de tocar algún instrumento. Y esperar que Dios me toque, que Dios me hable, que Dios me diga algo. Pero está la otra de tomar la actitud de esta mujer, es, Señor, esta es mi reunión y acá hoy vengo a buscarte, acá vengo con todo mi deseo y sea lo que sea, sea que esté cantando mejor cantante o que esté aullando. El que esté aullando, a mí no me importa, yo vengo a adorarte a ti, yo vengo a tocarte a ti. Vengo. Hay dos actitudes que podemos tomar. Una es la de esperar. Señor, ¿me estoy portando bien? ¿Sabes que tengo necesidad? Yo sé que me vas a obrar en mi vida. Pero en ti espero. Dios va a hacer. No está mal esa actitud. Pero muchas veces perdemos tiempo. Y necesitamos algo más osado. Algo de animarnos. Y esta mujer, aunque se sentía insignificante, aunque sabía que era una mujer y no la tenían en cuenta, ella dijo, yo me voy a infiltrar, yo voy a ir. Yo ya tenía su deseo, su anhelo. Ella quería un toque. Y Señor, no me tocaste, entonces yo voy a tocarte a ti. Y se infiltró, se metió. Aquellas personas que reciben un toque del Señor, o aquellas personas que tocan al Señor, son personas que nunca, nunca más su vida van a ser igual. Son personas que han alcanzado una plenitud en su corazón, en su vida. Y en cada reunión nosotros necesitamos tener esa actitud de buscar ese toque del Señor o de tocar nosotros al Señor. Necesitamos esta actitud muchas veces. ¿Cuánto puede durar un toque? ¿Cuánto puede ser? Hay segundos que pueden cambiar nuestra vida. Hay segundos que de pronto nos marcan para toda nuestra vida. Y es nuestra decisión de buscar de ello. En la lectura de Marcos dice que de muchos lugares, multitudes venían con deseo de que el Señor les toque. Y en la lectura de Lucas dice que había una multitud, pero esta mujer, no me aguanto, Señor, a esperar en la cola, no puedo esperar. Sé que todos tienen necesidades. Pero yo llevo 12 años con esto. Nadie me pudo solucionar. Y yo voy a ir a tocarte. Necesitamos un toque del Maestro. Cuando el Señor toca una vida, su vida cambia. Su vida adquiere valor. Cierta oportunidad estaba un hombre haciendo una en una subasta. Y había que subastar entre todas las cosas que había un violín. Un violín que se había, que había tenido mucho uso. Un violín que de pronto la gente miraba y no le prestaba mucha atención. De pronto el subastador agarró el violín y dice, mira, acá tenemos este violín y queremos subastarlo. A ver, ¿cuántos dan por esto? Y alguien dijo, 5 pesos. Y el subastador dijo, miren, las cuerdas están bien. Tocó, sonaron, blim, blim, blim. Y uno dijo, 6. ¿Quién da más? 6. Vamos, esto vale, tiene mucho valor. Y nadie daba nada. Se habían plantado ahí y no, nadie decía nada. Y de pronto un hombre levantó la mano y dijo, ¿me permite tocar el instrumento? Sí, cómo no, señor. Y agarra este hombre, prueba las cuerdas, las toca, y de pronto comienza a tocarlo. Pero no lo tocó como el hombre que estaba subastando, sino que le dio una melodía, le dio un sonido que de pronto captó la atención de todos, porque a nadie le interesaba eso. Nadie le prestaba atención a un violín. Pero cuando este hombre comenzó a tocarlo, todos se dieron vuelta y comenzaron a mirarlo. Y prestaban atención y todos quedaron ahí mirando qué bien que suena. Hasta el subastador quedó con la boca abierta. Se decía, esto no lo vendo ni. Y cuando este hombre terminó de tocar, se lo dio al subastador. Agarró y quedó mirando. Y entonces ahí se le prendió la lamparita y ¿quién da más por esto? Y alguien dijo, 10. Y otro dijo, 100. Y empezaron a subir, a subir, a subir. Y se vendió por un precio que ni pensaban venderlo. ¿Qué había pasado? Este hombre era un maestro en la música. Era alguien que tenía realmente conocimiento de ese instrumento. Y cuando él lo tocó, tuvo valor. Nuestras vidas eran similares. cuando estábamos en las manos del que está en este mundo, nadie daba ni cinco. Nadie pensaba que nosotros, los sonidos que salían de nosotros eran sonidos que en vez de traer la armonía, traer paz, hacían, tapaban los oídos. Mejor ni escuchar lo que dice. Melodía. Te fuiste, me dejaste, me cambiaste por otro. ¿Por qué? Todo dolor, tristeza. La única buena es mamá. ¿Vieron los tangos? Son todos así. Pero cuando el Señor tomó nuestras vidas, cuando el Señor tomó nuestras vidas, el verdadero maestro, aquel que sabe cuál es el instrumento, aquel que sabe bien ponernos a tono, aquel que conoce nuestras vidas, y Él tocó nuestras vidas, ya no somos iguales. Nuestras vidas cambiaron. Y de pronto lo que nadie daba ni cinco, ahora nos dan valor. Ahora prestan atención. Ahora quieren escuchar el sonido de nuestra voz. Ahora dicen, ¿cómo cambió? Ahora sí vale la pena. Algo pasó en vos. Y nos dan valor. Necesitamos el toque del Maestro en nuestras vidas. Necesitamos que Él obre en nuestro ser. Necesitamos decirle, Señor, aquí estoy. Soy un instrumento tuyo. Dame una buena melodía. Alguno por ahí lo va a hacer sonar. Lo va a hacer sonar bien. A ver, déjeme terminar. La idea es esa. Pero póngase en las manos del Maestro. Necesitamos un toque de Él. Que el Señor toque nuestras vidas. Y en muchas oportunidades tenemos que ser más osados, más valientes. Y decir, Señor, hoy quiero esto. Y no importa el que se me meta adelante, yo hoy voy a buscar tu presencia. Hoy voy a llegar y tocar simplemente el borde. Así. Con eso. No sé si fueron 10 segundos. Pero esos 10 segundos fueron suficientes. Busquen su reunión. Busquen su momento. Ese toque. Búsquelo. Búsquelo. Porque es lo que le va a cambiar su vida. Busque por las mañanas ese instante para que cambie su día. Para que cambie su semana. Búsquelo. Porque Él está. Él está. Muchas veces la multitud no son personas que están delante nuestro. Muchas veces la multitud son problemas, son dificultades. Pero escabúllase entre medio de todo eso. Escabúllase entre medio de las palabras. Escabúllase entre medio de cualquier situación. Escabúllase en el tiempo. Y va a encontrar al Maestro. ¿Qué está pasando frente a usted? Que está pasando en su vida, no pierda la oportunidad de tocarle, no pierda la oportunidad de acercarse a Él, y usted va a recibir lo que Él tiene para usted y lo que usted está buscando. Él le va a conceder el deseo de su corazón. Permítale al Maestro que le toque. O vaya usted y toque al Maestro. De las dos opciones, Jesús tocaba a alguien y le sanaba, le liberaba, hacía, y luego seguía su ministerio, seguía su vida. Pero la otra, que fue y le tocó, dice que de pronto el Señor se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Esa actitud es una actitud que de pronto al Señor le interesa un poquito más. Al Señor le llama la atención a alguien que vaya a tocarle a Él. Necesitamos en estos días una actitud que llame la atención del Señor. Decirle, Señor, aunque después tengamos que estar temblando. Yo te he tocado. Usted puede tocar al Señor con su alabanza. Usted puede tocar al Señor con su adoración. Usted puede tocar al Señor con sus oraciones. Usted puede tocar al Señor con su entrega. Usted puede tocar al Señor aún con el silencio. Lo que importa es la actitud con que usted se acerca a Él. El deseo que tiene usted. Y cuando está ese deseo generado en nosotros, nada nos frena. Nada nos frena. Cantábamos recién por un minuto en tu presencia. Por ese tiempito. Señor, simplemente quiero eso, un toque. Un toque. Quiero sentirte. Amén. ¿Cuánto le gustaría recibir del Señor? Póngase en pie, por favor.